o es blanco o es negro. La física cuántica o la computación cuántica estima que los dos estados son igualmente posibles. Es decir, por un lado, estás desperdiciando el 50% de la información posible, pero si tienes en cuenta los dos estados a la vez, estás contemplando el 100% de las posibilidades. Luego, ya no estamos hablando de que un transistor, por ejemplo, está lleno de energía o no, sino que está lleno de energía, pero a la vez puede estar vacío. La física cuántica, la computación cuántica, tiene en cuenta estos dos estados. Por ejemplo, imaginamos que vamos a la casa de un amigo nuestro que tiene un gato. Antes de entrar en la casa, las posibilidades de que el gato esté vivo son las mismas que esté muerto. 50% más 50%, el 100%. Una vez que entramos en la casa y vemos que está vivo, esa coherencia desaparece puesto que está vivo. En la física, en la computación cuántica pasa exactamente igual. Tenemos en cuenta los dos estados a la vez. Es una cuestión de probabilidades el que un átomo esté en un lugar o esté en otro. Al tener en cuenta todas las posibles combinaciones de la información, la rapidez aumenta, la capacidad de procesamiento aumenta y la capacidad de almacenamiento aumenta. Problema que presenta actualmente la computación cuántica, que antes de entrar en la casa de nuestro amigo, jugamos con los dos estados a la vez. Eso se llama coherencia cuántica. Cuando se produce o somos capaces de provocar la coherencia cuántica en un ordenador cuántico, podemos funcionar. Pero obviamente cuando la utilizamos, volvemos al estado de incoherencia cuántica. Este es el problema que plantea actualmente la computación cuántica. IBM ha conseguido aumentar esta coherencia cuántica en 90 segundos. Es todavía poco, pero hay que tener en cuenta que la capacidad máxima que de un ordenador cuántico que se ha fabricado, que es la IBM, tiene 50 qubits. Para hacernos una idea, un ordenador cuántico que trabaje con 300 qubits tendría mayor potencia, mayor operatividad que todas las computadoras juntas del planeta unidas y funcionando a la vez. Esta es la gran maravilla de la computación cuántica. Menuda clase magistral, Javier. Muchísimas gracias. De parte de todos nuestros oyentes. Espero que se haya entendido. Es que, bueno, vamos a ver. Vamos a partir de la base de que es muy difícil de comprender todo esto. Sí. Todo esto realmente requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo de comprensión, mucha lectura, mucho estudio. No es fácil llegar al punto en el que has llegado tú. Pero todo esto a nuestros oyentes a lo mejor nos parece un poco del futuro, como el futuro que nunca va a llegar. Pero tú de repente has hablado de IBM y de que ya empiezan a operar. ¿En qué situación estamos, Javier? Estamos muy atrás. Lo más adelantado que hemos conseguido llegar fue en la Universidad de Bilbao, en el año 2017, que se hizo un experimento interesantísimo, que ha abierto muchísimas puertas, y se hizo con un ordenador prestado de la IBM de 4 qubits. Y es que consiguieron reproducir a nivel cuántico, a nivel de electrón y átomo, lo que es el genotipo humano y el fenotipo humano. Quiere esto decir que la robótica que utilice la computación cuántica, nuestros robots del futuro, van a envejecer en la interacción que se produce con el entorno y a nivel interno, exactamente como un ser humano. Esta es la puerta que abre. Es lo máximo que hemos llegado con la computación cuántica. En Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Florida, desde el 2016, se está investigando si el cerebro funciona como una computadora cuántica o no, mediante los electrones de fósforo, que son los más los más extensos en cuanto al número que hay en el cuerpo humano. Sí se sabe que el electrón de fósforo es capaz de comportarse como el resto de los electrones internamente y que sí reproduce algunos estados de la física cuántica, como la superposición de estados y la coherencia cuántica. Otras teorías a nivel británico la mantiene el matemático emérito de Cambridge, Roger Penrose, y el médico anestesista Hameloff de Estados Unidos, que tienen otra teoría. La teoría de la computación cuántica cerebral es que esta se desarrolla en los microtúbulos, que serían donde se guarda la conciencia. En España, lamentablemente, salvo esto de la Universidad de Bilbao, no hay muchas más investigaciones sobre esto, por desgracia. No se invierte. Hay que explicar a nuestros oyentes, querido Javier, ¿sí?, que esto está ocurriendo. Esto es el presente. Estamos al inicio. Estamos, parece ser, que encaminados, pero estamos disparados. Y todo esto va a generar unos cambios enormes en la sociedad, en la manera en cómo nos comunicamos, la manera en cómo trabajamos, cómo nos comprendemos entre nosotros. Así es. Nosotros hemos generado un gran salto en la evolución humana a través de la tecnología digital. Sí. Que, bueno, pues digamos que de repente ha conectado a todas las personas del mundo y bueno, cada uno mantiene su propia cultura, pero es capaz de adaptarse a una cultura mundial también, que antes era, bueno, mucho más difícil. Y eso ha generado unos cambios enormes en la sociedad, pero esos son, yo creo que, poco cambio comparado con el cambio que puede haber cuando la computación cuántica es más al acceso de las personas. ¿No es así, Javier? Sí. Aquí lo que pasa es que los cambios sociales, los cambios políticos, cambios económicos, son tremendamente lentos. Para cambiar todo esto hay que pensar de forma distinta. Es que todavía seguimos pensando con parámetros del siglo XX. Todavía tenemos una economía basada en el producto tangible. Y hoy en día ya no tiene nada que ver con eso. Y dentro de 10 años todavía menos. Es que se están produciendo una serie de cambios, una serie de novedades transculturales, que nuestro país sigue siendo reacio a entrar en eso. Estamos en una globalidad y eso parece ser que no lo acabamos de asimilar. Yo siempre digo que intentamos sobrevivir en una sociedad digital pensando de forma analógica, y eso nos autolimita muchísimo. Nuestras capacidades extendidas están bastante limitadas, porque no somos capaces de ir más allá, y los cambios políticos, por desgracia, van a remolque de lo que la sociedad demanda, y por desgracia, el aspecto más negativo que puede hacer un país de todas las tecnologías es que la utilicen no para el crecimiento del país, no para el desarrollo, sino para el control, porque de nada sirve que haya desarrollo, que haya crecimiento económico, pero de nada sirve esto si luego no hay desarrollo. Entonces es una pobreza tecnológica, porque no se invierte, y no se invierte porque no hay actitud. No somos capaces de ver más allá muchas veces de las propias ideologías partidistas, y la única ideología que hay es que se nos está viniendo encima unos desarrollos de inteligencia artificial. Creo que Japón, me parece, no sé si Japón o China, ya ha presentado sus presentadores virtuales. O sea que dentro de poco no va a haber periodistas dando información en un medio televisivo. Van a haber presentadores virtuales, modelados gracias a la inteligencia artificial. Eso aquí en España es impensable, por cultura, por educación y por medio productivo. Esta es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos. Javier, vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Desde este programa, yo creo que el primer programa, además, hemos hecho un llamamiento público a las autoridades competentes, todos aquellos que tienen la posibilidad de manejar un presupuesto que está diseñado para nuestro futuro. Les hemos hecho un llamamiento para que inviertan en formación, inviertan en innovación, inviertan en el conocimiento de lo que es la tecnología, inviertan en lo que son los esquemas del futuro, que inviertan en una estrategia nacional de inteligencia artificial, inviertan, lo hemos rogado, casi nos hemos puesto de rodillas, Javier, lo hemos pedido en todos los programas, pero bueno, si hay que ponerse de rodillas, yo no tengo ningún inconveniente, si es que llega el mensaje. Por favor, Javier, me gustaría que insistieses, porque tú eres una persona que lo ves muy claro, es muy claro lo que va a pasar y es muy claro las consecuencias de lo que puede pasar si seguimos en esta dirección tan cortoplacista. Sí. Entonces, a mí me gustaría que hicieses un llamamiento, y aquí ya no estamos hablando de ningún partido político, porque están todos en todos los puestos, si no es a nivel nacional, a nivel regional. Por favor, Javier, haz un llamamiento público a las autoridades competentes, intenta explicarles por qué tenemos que invertir en formación. Por ejemplo, por favor, Javier. Sí. Mira, yo lanzo, voy a hacer este llamamiento que tú me pides, Rafael, lanzando una pregunta a las ondas, a los oyentes. ¿Qué clase de mundo queremos? ¿Qué clase de sociedad queremos? ¿En dónde queremos vivir? Si la respuesta a esto es en un mundo mejor, en una sociedad mejor, entonces la única manera es invertir. Pero para invertir, lo primero que hay que hacer es cambiar muchas leyes. Leyes obsoletas, leyes ancladas en lo analógico, leyes que no son adaptables a las circunstancias empresariales actuales, leyes que se han quedado atrás y que son un lastre y que prohíben el desarrollo y la investigación de esta tecnología. Por ejemplo, el laboratorio de ciberantropología que presentamos en Mañana de Alcohol. Había tantas trabas administrativas a nivel de Junta de Andalucía, porque los ayuntamientos, por desgracia, con la reforma que hubo de la ley de las corporaciones locales, todavía se les daba menos autonomía. Los ayuntamientos tienen tan poca autonomía que pueden hacer bien poco, salvo recaudar impuestos para poder sostener el municipio, para poder dar servicios, poco más. No pueden hacer mucho más. Habría que cambiar las leyes, dar más autonomía a los ayuntamientos para que de una forma ágil y sobre todo honesta diesen luz verde a aquellos proyectos que lo que hacen es desarrollar no solo el municipio, porque estamos hablando que iba a ser el primer laboratorio de ciberantropología de toda Europa. O sea, vamos a decirlo con todas las palabras, y el ayuntamiento de Mañana Alcor, aún en última instancia, no podía moverse porque no tiene autonomía, que curiosamente los ayuntamientos son los que más autonomía tendrían que tener, porque son la primera cédula, son la primera administración pública con la que se encuentra el ciudadano. Es la más importante, porque los servicios que ofrece son casi de primera necesidad, pero por desgracia son los más controlados, los más fiscalizados, que no está mal, pero también hay que entender que tenemos que desarrollar unos cauces flexibles para que proyectos de desarrollo entren. Y ese es el llamamiento que hago. Otra pregunta, Javier. Imagínate que tú fueses elegido presidente de gobierno. ¿Tú tendrías un ministro de cyborg antropología para analizar el impacto de la tecnología sobre la población? Sí, sin dudarlo, porque se necesitaría conectarlo con el Ministerio de Educación para que la política educativa fuese coherente con lo que está pasando. La educación está tan alejada de la realidad, tanto o más, que la universidad. Sí, también estaría conectado con el Ministerio de Sanidad. Totalmente. El Ministerio de Hacienda. En realidad tendría, bueno, salvo los grandes ministerios, sería como un ministerio muy importante porque podría ofrecer mucha información sobre la población. Sí. ¿No? Así es. Claro. ¿Cuánto tiempo nos queda más de programa, Javier? Pues mira, es buena señal. Sí, unos 12 minutos tenemos. 12 minutos. Sí. Ahora me gustaría, Javier, hacerte una pregunta sobre el futuro. ¿Ok? Sí. Entonces, a mí me gustaría pues que te intentases visualizar, pues a lo mejor con 90 años. ¿Ok? Sí. Y bueno, 90 años, de repente, Javier Mauri está muy joven, está como muy activo, está muy reinventándose, está con muchos proyectos en la cabeza porque tiene incorporada mucha tecnología dentro de su cuerpo. A lo mejor posiblemente incluso un hígado impreso con una impresora 3D, con sus propias células madre, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de un futuro en el que tu vida puede ser muy longeva, ¿no? ¿Qué te planteas en ese futuro, Javier? Bueno, pues yo voy a ser positivo. Voy a ser positivo. Yo me imagino que vivo en un mundo en donde la inteligencia artificial, la robótica, generan riqueza, nos hacen una vida mucho más cómoda, ha cambiado nuestro sistema productivo, ya no es la construcción, ya no es el turismo, ya no son los servicios, existe otra forma de entender el desarrollo económico, y te voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínate que estamos, como tú has comentado, dentro de unos cuantos años, la robótica y la inteligencia artificial está totalmente integrada en la población. Hay profesores robots, hay enfermeros robots, incluso hay médicos robots. ¿Y dónde están las personas? Pues como esta tecnología robótica basada en la inteligencia artificial, que lleva consigo un desarrollo de la computación cuántica, como hacen todo el trabajo, pues el ser humano hacen todo el trabajo, lo hacen mejor, lo hacen más deprisa, generan muchísima más riqueza que un ser humano. Pues el resto de seres humanos estamos en otros puestos de trabajo, debidamente formados, ¿vale? Debidamente instruidos en puestos de trabajo superiores, ganando más dinero, teniendo casas inteligentes, puesto que ya la tecnología, como he dicho, está implementada en todo el sistema social. Vivimos más, podemos trabajar más si nos apetece, podemos disfrutar más al tener más tiempo libre, pero no solo eso, sino que cualquier ciudadano se puede convertir en un ciudadano productor y cualquier ciudadano es susceptible de generar ingresos fiscalizados con normas mediante inteligencia artificial, y el ser humano, el ciudadano humano, va a interactuar con estos robots en donde la computación cuántica han conseguido que sean casi humanos, que sean otra especie que colabora con nosotros en el sostenimiento de bienestar de un sistema. ese es el mundo que veo en un futuro. A ti todo eso te puede parecer muy positivo, Javier, pero puede ser que alguno de nuestros oyentes lo esté escuchando y se esté llevando las manos a la cabeza diciendo, madre mía, pero ¿y eso es positivo? ¿Cómo le explicarías tú que realmente sí va a ser positivo? Una que se hiciera esa pregunta. ¿Usted quiere ganar más dinero trabajando muchísimo menos? ¿Usted, el tiempo que tiene libre, se quiere implantar algún chip en el neocórtex para degustar más sabores, para disfrutar más de sus cinco sentidos? ¿Usted quiere potenciar esos cinco sentidos sin ningún coste? ¿Usted quiere tener facilidades en su casa? ¿Quiere tener una casa inteligente donde usted sea la que la dirija, pero no que la trabaje, si no lo desea? Si la respuesta es sí, el futuro es este. Si la respuesta es no, porque da miedo, lo único que vamos a conseguir es que el Estado utilice la tecnología para controlar al ciudadano. Sí, como está pasando en China. Exacto. Con el programa este de nota social que hemos comentado en algún programa. Exactamente. Eso es lo que da el miedo, porque el miedo lo que hace es que nos pone a la defensiva. Y si se usa la tecnología para controlar, no vamos a salir de donde estamos, del foso en donde estamos. No vamos a tener una vida mejor. Vamos a tener una vida más controlada, más fiscalizada. Pues, y donde van a aumentar las desigualdades sociales brutalmente también. Pues es muy interesante que comentes todo esto, porque hay que explicar a nuestros oyentes que lo que está pasando hoy realmente es una oportunidad que ha surgido por un hecho. El hecho es que nosotros teníamos previsto entrevistar y le teníamos confirmado a Miguel Camacho. Miguel Camacho es doctor en matemáticas y es policía nacional. Y él ha diseñado una herramienta que se llama Veripol, que detecta automáticamente las denuncias falsas por un algoritmo de inteligencia artificial. Y eso ha disparado la noticia. Bueno, es que salió publicada la semana pasada en El Mundo. Y eso, bueno, ha llegado hasta Japón. Se han visto totalmente desbordados por las peticiones de los medios de comunicación, con lo cual directamente han anulado todo lo que tenían para volver a poner un poco de orden en el Ministerio de Interior. Sí. Y nos han pedido que, por favor, que bueno, que esta entrevista que íbamos a tener la tengamos un poquito más adelante. Sí. Claro, cuando de repente nos quedamos sin el invitado. Y fíjate, Javier, qué pena, por unos días no podríamos haber sido nosotros. Dar la exclusiva. Claro, te imaginas, Radio Mairena. No, de repente la oportunidad surgió de decir, anda, realmente la persona que mejor puede explicar todo este mundo de datos también es Javier. Sí. De ahí fue cuando surgió la idea de decir, ay, le vamos a hacer una encerrona. Sí. Le vamos a hacer una entrevista en directo, que esté ni preparado. Pero por favor, Javier, explica, que ya creo que queda poco tiempo, pero explica cuál es la importancia de ir hacia un mundo de datos. Hacia un mundo, perdón, no he escuchado lo último, Rafael. Datos. Ah, datos, sí, bueno. Vamos a ver, los datos, las matemáticas, el análisis de datos, hay un problema, que es el problema que se nos va a plantear con la información que se está manejando cada vez más. La información que se maneja en informática es de dos tipos fundamentales, la estructurada y la no estructurada. Dentro de poco tiempo no va a haber capacidad para hacer ordenadores que funcionen con tantísimo volumen de datos. La mecánica cuántica aplicada a la informática, que es informática cuántica, se percibe como una solución, que es lo que ya hemos estado diciendo. los datos son fundamentales para entender la realidad. Y son sistemas operativos que se van a ir implementando. Esta aplicación es algo revolucionario porque tiene un 95% o entre un 95 y un 98% de acierto en detectar si la denuncia presentada es falsa o no, frente a un 75% que está el porcentaje situado en acierto en los mejores expertos. O sea que es una herramienta de orden de importancia global. Los datos son importantes para entender nuestro negocio, para saber por dónde vamos, qué línea o si nuestros clientes en nuestras empresas están teniendo una buena experiencia con el producto o el servicio que estamos ofreciendo, para determinar perfiles. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta información tiene que estar reglamentada convenientemente. No se puede invadir la privacidad de una persona utilizando datos de su perfil, por ejemplo. De ahí el desarrollo de la bioética. Es importantísimo, cosa que tampoco se está haciendo, por cierto. Bioética, Javier. ¿Te implantarías un chip? Sí. Sí, sin duda. Sin duda. Te escuchamos todos. Estamos todos impactados ante tanta naturalidad. Por favor, ¿realmente te importaría tener un chip o no tenerlo? Quiero decir, ¿tú prefieres un chip o prefieres tener un teléfono? No. Yo prefiero tener un chip. Tú sabes el trabajo que se ahorra uno, el no tener que dar a una llave o a un mando para abrir la puerta de tu coche, sino que lo pinzas y se abre, o abrir la puerta de tu garaje, por ejemplo, con un chip. Esto ya lo hay, ¿eh? Ojo. Sí, en Suecia creo que ya son 3.000 personas con chips. Sí, y llamas a una persona y no te hace falta ningún tipo de aparato. Yo no me lo pensaría porque yo es que soy cíborg. Yo me considero. Sí, yo también pienso que yo me lo implantaría con mucha naturalidad. Hombre, al principio tendría como un poco de miedo, ¿no? Yo creo que es natural, ¿no? Pero bueno, pero ese miedo a mí no me va a frenar, me va a invitar a intentar conocer más. Yo creo que al final le terminaría implantando. Si tengo algún problema, esas cosas se pueden quitar. Si esto es como un tatuaje. No te Exactamente. Gusta, se te quita y ya está. Si es que no tienes ningún problema, es como el móvil. ¿No te gusta el móvil? Pues déjalo en un cajón, si no pasa nada. Este va a ser así, realmente. Y es verdad, las personas que tengan un teléfono móvil que dependen de una batería, que se gasta, que estás sin cargabilidad, sin conectividad, mientras que hay personas que directamente lo tienen en la mano y ya está, no necesitan absolutamente nada. Y realmente es que parece que lo hacen con la cabeza. Sí. Entonces, claro, los otros parece que tienen un tronco móvil. Sí, es que va a ser interesante ese momento en el que, bueno, lo hagamos de una manera natural. Pensemos que, bueno, ahora mismo Apple está invirtiendo en chips. Sí. Bueno, pues de la misma manera que hizo un gran lanzamiento del iPhone en el 2007 y eso generó un gran cambio social a nivel mundial, si una empresa como Apple hace un lanzamiento estrella de sus chips, que es el iPhone 20, el iPhone chip. Sí. Bueno, pues entonces yo me imagino que va a haber cientos de miles de personas que van a ir corriendo a pedir cita a las tiendas Apple para implantarse el chip. Sí. O sea, no lo veo con mucha, no veo a la población con mucha negatividad ante la idea. Simplemente es que a día de hoy no es algo que se haya comunicado a nivel masivo. No hay ninguna gran empresa detrás de esto, pero que yo sepa, dentro de los departamentos de I+D, C Facebook está investigando el tema de chips, Apple está investigando el tema de chips, Google está están todos con el tema de los chips, porque sí, digamos que comprenden que es como el siguiente paso. ¿No, Javier? Sí. No. Sí, por eso te hacía la pregunta. Sí. Sí, los nanochips van a ser la base del conocimiento y del desarrollo humano. Eso es así. Eso es imparable. ¿En cuánto tiempo crees que esto puede ser algo normal? Yo creo que de aquí a 5 años más vamos a tener ya productos en el mercado comercializables. 5 años es 2023. Sí, yo pienso bueno, que sí. Hay va a haber muchos lanzamientos de prototipos de chips entre 2022 y 2023, con lo cual encaja perfectísimamente con lo que tú dices. Sí. Sí. Entonces llegará un momento que nos aburriremos de los dispositivos móviles y sí, la gente pedirá, porque al final la tecnología también va respondiendo a las demandas de las personas. Sí. Entonces las personas pedirán, dirán, ¿cómo es posible que con el nivel tecnológico todavía tengamos estos móviles tan antiguos? ¿Cómo es posible que con el nivel tecnológico tengamos estos televisores tan grandes? ¿Te acuerdas cuando eran tan grandes, Javier? Sí. Es una tecnología que no ha cambiado en 50 años. Eran enormes, eran como una lavadora. Y de repente sí, es posible que no hayan evolucionado y de repente, ¡pum!, aparecen los ultraplanos. Sí. Bueno, pues eso será, pues eso, ¡pum!, aparecerá el chip. Pues sí, ten en cuenta, ya para finalizar, que en el mundo existen, se estima, 7.000 millones de líneas y que lo que menos hacemos con ellas es llamar por teléfono. Navegamos. Pues creo que se nos ha acabado el tiempo ya, ¿no? Nos compañera, hemos pasado un poquito ya. Ay, Loli, perdóname. No pasa nada. Esta entrevista era una entrevista muy querida. Discúlpame. Bueno, pues nos vamos. Pues nada, muchas gracias a los dos, tanto a Rafael como a Javier, por este programa, una edición especial, en formato atípico, pero que ha sido, pues, cuanto menos interesante y didáctico. No sé si queréis añadir algo más ya para terminar. Hombre, a mí me gustaría agradecer a Javier la naturalidad con la que asume los retos. Un placer. Y agradecerte todo el conocimiento que nos has transmitido. Gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Rafael. Gracias. Pues volvemos la semana que viene aquí en Gracibor. Compañeros, hasta dentro de una semana. Buenos días. Buenos días, Loli. Buenos días, Rafael. Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestras vidas a nivel social y profesional. Los nuevos implantes cerebrales a través de la nanotecnología abren un portal hacia una nueva dimensión del ser humano a nivel personal y productivo. En Era Cyborg, todos los lunes a las 11 y 10 de la mañana, te traemos las últimas novedades con expertos a nivel mundial. No te puedes perder Era Cyborg. Radio Mairena, dirige Rafael Martínez Cortiña, produce Javier Mauri, bajo la realización de Loli Guerra. Radio Mairena, la mejor combinación. Música e información.